en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. En la sintonía de Teleelch, Radio Marca en el 101.4, la radio líder del deporte. Hoy es lunes 20 de mayo de 2024 y estamos encantados, como siempre, de saludarte. Tras la disputa de la jornada número 40, a la que le quedan todavía un par de partidos, el sueño del ascenso del Elche pende de un hilo. No pasó del empate a uno frente al Mirandés. Se repite el mismo guión de prácticamente toda la temporada. El Elche sale a ganar, tiene el balón el 70%, genera 4 o 5 buenas oportunidades de gol, incluso para donde el portero rival y balón al palo, pero en la primera o segunda que llega el rival, en este caso en el 75, gol del Mirandés. Todavía hay que dar gracias que el Elche consiguió, eso sí, merecidamente, al menos el empate con el gol de Adán, el canterano que refleja la falta de delanteros que el Elche tiene. Sin Mourad, sin Borja Garcés, Manu Nieto jugó hasta que se lo permitieron las fuerzas. El refuerzo para intentar ganar el partido fue el canterano Adam, lo que demuestra una lamentable planificación deportiva en el capítulo de delanteros, una falta total de apuesta por delanteros. Y también un equipo con su cuerpo técnico que en el último mes ha visto cómo se ha deshinchado y no es capaz de ganar ningún partido en el momento crucial de la temporada. Como siempre, el Elche merece más, pero si fallas en las dos áreas, sobre todo en el área rival, al final cada uno está donde se merece. El análisis del partido que hacía Becasese tras el encuentro era este. Buenas noches. No, afortunadamente no, merecidamente empatamos, muy merecidamente. Hicimos todo el esfuerzo, tuvimos las situaciones más claras, tuvimos también que resolver imponderables de muchas lesiones que teníamos y encima la de Nico Castro, la de Nieto que tampoco aguantó, y la verdad que estoy muy orgulloso de mi futbolista. Si realmente me representa una manera de jugar es este equipo. Seguramente quedemos lejos del sueño y los puntos no nos alcancen, o lo dirá el destino, pero la verdad que estoy muy agradecido por cómo juegan, por cómo compiten. Porque venir también a este escenario con la lluvia que estaba rápido y ponerse a jugar como jugaron, y mover el balón y atacar, insistir. El Elche juega bien, pero no le alcanza para ganar muchos de los partidos en los que merece más. Pero eso de los merecimientos ya siempre lo decimos. Los merecimientos son marcar un gol más que el contrario, y eso el Elche no lo tiene. No lo tiene por muchos motivos, fundamentalmente porque no se ha apostado por tener esa clase de delanteros. Cantidad y calidad. Al Elche le hacen falta dos, le han hecho falta toda la temporada. Y además dos, o al menos uno, de nivel suficiente para competir con los Leganés, Valladolid, Eibar, Racing de Santander, Español y compañía. ¿Cómo queda la situación del equipo ahora? Pues si el Oviedo pierde esta noche contra el Español, el Elche incluso acortaría un punto en relación a la semana pasada, pero con una jornada menos. Es decir, no saldría tan mal parado a pesar de llevar un mes sin ganar. Si el Oviedo puntúa o gana esta noche en el campo del Español, la diferencia, el peor escenario, sería quedarse a 3 de playoff. En cualquiera de los casos, a 2 o a 3, siempre habrá que sumar un punto más porque tiene el golaverás perdido contra todos sus rivales directos. Pero, dicho esto y pase lo que pase, el Elche seguirá vivo hasta la última jornada si es capaz de ganar el próximo domingo en horario unificado al Eldense. 6:30 de la tarde, Elche-Eldense. Ahora mismo, pues hay que esperar que esta noche el Español le gane al Oviedo. Es el mejor escenario posible para que el Elche se quede a 2 del sexto, a 2 del Oviedo. Hay que recordar también que Oviedo, sexto, y Sporting, séptimo, empatado a puntos con el Elche también tendría el gol haberás perdido contra el Sporting, tienen que jugar en la última, o mejor dicho, en la penúltima y en la última, ambos con el Eibar, que está tercero, pero a un punto del segundo y a 2 del primero. Es decir, que el Eibar puede ser el mejor aliado del Elche Club de Fútbol, siempre que el Elche haga los deberes y gane sus dos partidos. Pero primero, el del Eldense. Un Eldense que también se está jugando la permanencia, pero que le valdría el mismo resultado que coseche el Amorebieta, que es el que marca la zona de descenso. Un Amorebieta que el próximo fin de semana, en el mismo horario que todos, recibe al Español. O sea que incluso al Eldense le podría valer con perder aquí en Elche para salvarse matemáticamente a falta de una jornada si el Amorebieta también pierde. Vamos, le valdría el mismo resultado que haga el Amorebieta para salvar los muebles antes de la última jornada, y si no, tendrá la bola extra de la última jornada. Lo cierto es que la segunda está tremendamente emocionante, porque a falta de dos jornadas no hay ni un ascendido ni un descendido. Esta noche también se juega el Villarreal B, Villarreal B Albacete. También interesa que el Villarreal B gane, porque en la última jornada se enfrenta a otro de los rivales del Elche. O sea que interesa que llegue con vida. Las que llegan con vida y con victoria son las jugadoras de la TIGO, el Club Balonmano Elche femenino, que le saca 2 goles de ventaja al MSK Juventa Michalovce. El equipo eslovaco en la ida de la final europea de balonmano venció ayer 22-20. Ni más ni menos. Actuación importantísima de las ilicitanas, que se juega en la vuelta el próximo viernes a las 6 de la tarde. Partido que será televisado por Teleelch, como fue el de ayer, con 9.055 hogares conectados a la gran final, a una media de, pongamos, 3 personas por familia, pues estamos hablando de que casi 30.000 personas estuvieron enganchadas al balonmano. Impresionante el temporadón que están haciendo las jugadoras ilicitanas, que tienen ya fecha y hora para la finalísima, pero no de Europa, sino de la Liga, que bajo mi punto de vista es todavía más importante. La final se va a jugar ni más ni menos que contra el Super Amara Vera Vera. El primer partido la semana que viene, miércoles 29 de mayo a las 7:30 en el pabellón José Antonio Gasca en San Sebastián. Y el partido de vuelta aquí en Elche el sábado 1 de junio a las 6:15 en el pabellón Esperanza La, que va a estar a reventar. Van a hacer falta varios pabellones. Pero antes, vamos a ver si las ilicitanas se proclaman campeonas de la EHF, el torneo europeo. Todo ello te lo contamos en este lunes 20 de mayo. Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego. Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrite ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrite.com y reestrena coche. Modrite.com.

el Mirandés para manejarse mejor en esa recta final de encuentro, y en una acción a balón parado te castigan 1-0 del conjunto local en el saque de esquina, y menos mal que luego pues Adam Boyar rescató un punto para el Elche con ese tanto en la recta final. Luego, respecto al planteamiento de Becasese, simplemente decir, Paco, yo tengo en cuenta las bajas para ese importante partido como era el de Miranda de Ebro. No estaba tu delantero titular, Mourad, por acumulación de amarillas. Tampoco estaba Carlos Clerc, que es un jugador capital en defensa. El propio Josan, otro titularísimo. Manu, en este caso Manu Nieto, tuvo que jugar de inicio y aguantó lo que pudo porque físicamente no estaba al 100%, lo que pasa que es el único delantero sano que te quedaba, y encima al descanso tienes que quitar a Nico Castro porque en la primera ocasión clarísima del partido no solo no marca, sino que encima uno de tus mejores jugadores se te lesiona al doblarse el tobillo. Pero respecto al planteamiento de Becasese, teniendo en cuenta todo esto, yo no entiendo cómo jugándote toda la temporada, los primeros cambios son Óscar Plano en la posición de organizador, no lo olvidemos, y Adam Boyar en la de delantero centro. Y luego, cuando ya te meten el 1-0, entran al terreno de juego Rafa Núñez, que apenas lleva unos pocos minutos con el primer equipo, y Rodrigo Mendoza. Entonces, yo no tengo nada en contra de los canteranos, por supuesto, chapó para ellos, porque seguro que se han merecido estar ahí y son jugadores que seguro que van a hacer cosas muy importantes, y si les siguen dando opciones en el Elche, seguro que lo van a poder hacer en el Elche, pero al final el resumen es que te juegas toda la temporada y acabas en Anduba, pues como he dicho, con Adam Boyar de delantero centro, con Rafa Núñez, y luego no lo olvidemos con el central David López en la posición de delantero centro en el descuento. Así que yo creo que la planta noble del Martínez Valero no es para que estén muy satisfechos. La gestión de los cambios, desde luego, no es, yo creo que estoy de acuerdo contigo, uno de los puntos fuertes de Becasese. Habrían varias preguntas que hacerse, por ejemplo, la que muchos aficionados tienen en la cabeza: ¿qué ha pasado y qué pasa con Alex Febas, cuando era un jugador fundamental en la primera vuelta, el más destacado con mucha diferencia, y que ha desaparecido de las titularidades y del mapa prácticamente en la segunda vuelta? Y como esas podríamos hacer algunas cuantas más, pero aquí, en estos momentos, yo creo que hay dos cosas. Una, agotar las opciones, que son pocas. Veremos esta noche si el Oviedo pierde, podrían aumentar un poquito las opciones de playoff, que no se puede tirar la toalla, ni mucho menos, porque cosas más difíciles hemos visto aquí en Elche, y no hace mucho, la permanencia agónica o el ascenso del año de pandemia. Y otra es ver quiénes son los responsables de que el Elche pueda quedarse sin jugar ni siquiera el playoff, cuando a todas luces era uno de los grandes candidatos, por límite salarial el mayor y por, en teoría, plantilla, una plantilla que viene de primera división. Son preguntas que hoy haremos a algunos de nuestros compañeros de la prensa deportiva en A Todo Gol. Hoy nuestros invitados serán compañeros que siguen el día a día del Elche Club de Fútbol y los partidos, para hacerle este tipo de preguntas. Si el Elche no consigue ni siquiera meter la cabeza en el playoff, será un fracaso. Yo creo que de eso no hay ninguna duda, y en el Elche, lo reconozcan o no, yo creo que hasta el propio Becasese lo reconoció, dejando entrever su puerta de salida el 2 de junio si no se mete en el playoff. Eso creo que lo entendemos todo, pero, y tendremos tiempo cuando esto acabe, y ojalá que acabe más tarde del 2 de junio, pero desde tu punto de vista, ¿quién o quiénes son los responsables de que el Elche ahora mismo no esté como mínimo como están sus compañeros de viaje de primera, el Valladolid o el Español? Yo creo que hay dos grandes responsables. Uno es el propietario, Cristian Bragarni, que no puso toda la carne en el asador, sobre todo en la posición del 9, tanto en el mercado estival como, incluso es más grave, en el invernal. No hizo una apuesta a la altura, teniendo en cuenta que el Elche es un recién descendido. Y luego el otro gran responsable es Sebastián Becasese, que no se puede ir de rositas, porque es cierto que, aunque no ha tenido quizá las mejores herramientas en la posición del delantero centro, luego es el gran responsable en cómo ha gestionado, pues, por ejemplo, los casos de Sergio León, no lo gestionó bien, y ahora, por ejemplo, el de Leis Febas. No puede ser que el mejor jugador de toda la primera vuelta en la segunda haya desaparecido completamente del mapa. Ahí tiene que haber pasado algo. Y luego BKSS pues tiene toda la responsabilidad en los planteamientos y en colocar a jugadores fuera de posición. Se ha empeñado en utilizar a algunos futbolistas lejos de sus demarcaciones más naturales y luego tampoco ha sido capaz de encontrar soluciones cuando el equipo ha entrado en malas dinámicas. Entonces, en definitiva, el resumen de la temporada en lo deportivo podríamos decir que el equipo empezó muy mal, luego tuvo un tramo muy muy bueno, pero está terminando otra vez la temporada muy mal, y yo tengo muy claro que, por ejemplo, en Gijón, sin ir más lejos, después de aquella sonrojante derrota ante el Sporting, si no se llamase Sebastián BKSS, ya lo dije en su momento, el técnico del Elche hubiese sido destituido en ese mismo momento. Lo que pasa es que se ha aguantado con BKSS durante toda la temporada y, lógicamente, es un fracaso rotundo para mí a la altura del descenso el año pasado a segunda división si el equipo no acaba entre los seis primeros como mínimo. Probablemente más todavía, porque el descenso se veía venir desde noviembre, diciembre, y has tenido mucho tiempo para planificar una plantilla en la que has dejado escapar mes tras mes el poder haber reforzado de verdad al equipo, has hecho caja, no te ha interesado el invertir en futbolistas para darle a BKSS mayores opciones de estar en primera división la próxima temporada, que es la que te va a volver a dar el beneficio. Esto de hacer caja hoy para seguir en segunda va a ser pan para hoy, hambre para mañana. La verdadera inversión de futuro es estar en primera división, donde quintuplicas los ingresos, sobre todo de televisión. No olvidemos que estás diciendo adiós, si no asciendes a primera, a 50 millones de la televisión por los poco más de 6,5-7 que cobras ahora. ¿Cómo es posible que desde el club, propiedad, dirección deportiva, entrenador, no se haya hecho un esfuerzo? Porque el entrenador, mucha gente que defiende a BKSS se dirá, pero es que BKSS no le han dado mayores herramientas. Y estoy seguro que si BKSS no hubiera tenido el vínculo que tiene con el propietario, le hubiera apretado mucho más para decirle, oye, que sí, que mi equipo juega muy bien, que he hecho un equipo de autor, que tú querías que instaurase este estilo y ahí lo tienes. Pero, hombre, dame matadores, dame gente que finalice los partidos, porque si no estoy al pie de los caballos. Encima tampoco tienes la mejor defensa del mundo. Entonces, aquí, evidentemente, los responsables, yo creo, tienen nombres y apellidos. Dicho esto, ya entraremos en otro debate de si BKSS sí o BKSS no cuando esto se acabe. Porque a mí me gusta el estilo ganador que propone el técnico. Muchas de las decisiones que toma en las alineaciones o tácticamente o elegir futbolistas, sobre todo en las segundas partes, no me convencen para nada. Pero sí es cierto que yo creo que aquí se tienen que repartir la responsabilidad. BKSS hablaba cuando se terminó el partido de las opciones de playoff. Ya va más allá de eso, Paco, no lo sé. No tengo, como digo, yo no manejo resultados. Veremos si este punto del fin de semana sirve, no sirve, no alcanza. Lo que yo te voy a garantizar es que las dos finales que vamos a jugar y cada día que vamos a entrenar hasta que yo esté el 2 de junio, si es que no tenemos más posibilidades, vamos a entrenar como si fuese el último día. Eso ya lo hablé recién en el vestuario y los chicos están orgullosos de eso. Te lo mostraron hoy de nuevo. Por eso, en realidad, el camino recorrido es brillante. El que no lo quiera ver, bueno, será problema de él. Nosotros no vamos a ir por esa energía. Sí reconocemos y aceptamos que apuntamos a algo que hoy no estamos concretando. Y por eso, si eso no sucede, yo no estaré. Pero, ¿qué más te puedo decir? Aparte, en nuestra manera de jugar no la vamos a negociar nunca. Nunca la vamos a negociar, porque creemos que es el camino. Los chicos lo creen, que es lo importante. Son los protagonistas de eso. Si eso no sucede, no estaré. Creo que lo dijo varias veces, dejó entrever que si el 2 de junio no se ha clasificado para el playoff, él directamente dice que no estará. Dice que el camino es brillante. No, el brillante es estar en primera división. El camino, el estilo, es bonito. A mí me gusta ser dominador y tener la mayoría de tiempo el balón, pero si al final sirve para ganar o para ganar las veces suficientes como para cubrir el expediente del objetivo, que es estar como mínimo entre los seis primeros. Insisto, hay que diferenciar el estilo, que yo creo que si haces una encuesta a la mayoría le gusta el estilo, pero al final el estilo tiene que ser una consecuencia, tiene que alcanzarte para ganar partidos. Ahora viene la gran pregunta. Vale, el Elche va a llegar vivo a las dos últimas jornadas, sobre todo a la próxima. Pase lo que pase esta noche, que ojalá pierda el Oviedo, para tener alguna pequeña opción más, porque va a ser un punto más o un punto menos. Pero un punto más o un punto menos cuando solo quedan seis es muchísimo. Puede ser la diferencia entre playoff o no playoff, entre tener opciones de ascenso o entre el fracaso. ¿El Elche está capacitado para ganar los dos próximos partidos cuando vienes de cuatro partidos sin ganar en el momento decisivo, que había que ganarlo sí o sí? Pues a mí, Paco, eso es lo que más me preocupa a día de hoy, porque lo primero que hay que decir es que sorprendentemente, pese a que el equipo solo ha conseguido una victoria en las últimas nueve jornadas, todavía tiene opciones de meterse entre los seis primeros a falta de dos partidos, y esto claramente es gracias al demérito también de los rivales, que en esta segunda división pues la temporada está siendo una montaña rusa. Aún así, a mí lo que más me preocupa, lógicamente, es el propio Elche, porque la zona de playoff está muy difícil y yo siento que ahora mismo el equipo ilicitano es que no está, porque es incapaz de dejar la portería a cero. Como digo, solo una victoria en nueve partidos, y yo no tengo nada claro a día de hoy que se vaya a ganar al Eldense y también al Leganés. Estamos hablando también de que el equipo ha sumado 6 puntos de 27 posibles, lleva 4 jornadas ya sin conocer la victoria, y está claro que las opciones a día de hoy son remotas. Creo que el equipo tiene que dejarse la vida, pese a que esté todavía todo muy complicado, pero pese a que se ganen los dos partidos, también me da la sensación de que la reacción ya puede ser tarde, porque no dependes de ti mismo. Esa es una realidad, pero también yo he vivido, soy un poquito mayor que tú, José Antonio, y he vivido situaciones tan adversas o incluso peores, sobre todo recuerdo las dos que hemos recordado y el año de Baracaldo, que eran mucho peores, y se han dado. Pero claro, para ello tienes que ganar los dos próximos partidos, porque quién sabe, el Oviedo tiene que jugar todavía con el Eibar, y el Eibar se está jugando el ascenso directo, no quiere jugar el playoff, ya se ha quedado en el playoff los últimos años en el camino. Entonces el Eibar tiene que jugar contra el Oviedo y tiene que jugar contra el Sporting. Quiero decir que, pero claro, todo depende de que tú hagas los deberes. Hay pocas opciones, pero hay, y que si se gana el domingo al Eldense, subirán, sí. ¿No dependerás de ti mismo? No. Pero es que pasan cosas muy raras en esas últimas jornadas. Sí, yo creo que alguna sorpresa en este tramo final de temporada tiene que haber, porque la tabla no va a terminar tal y como está a día de hoy o a esta hora de la tarde las seis primeras posiciones, pero no olvidemos que está por delante también el Sporting de Gijón, y luego tenemos un hándicap muy importante que venimos arrastrando durante toda la temporada, que en caso de empate el que se va a quedar siempre por detrás es el Elche. Eso es. Ahí lo tiene muy duro, porque no le vale el gol, a verás, con ninguno de los que tiene por delante. Ni con Sporting, que está empatado a puntos, ni con Oviedo, que ahora mismo tiene dos más, ni con Español, que ahora mismo tiene tres más, ni con Racing de Santander, que ahora mismo tiene, parece inalcanzable, pero en realidad el Elche podría llegar a los 65. Bueno, si el Racing de Santander, que va ahora como una moto, pierde los dos próximos partidos, no llega a 65. Quiere decir que todavía puede darse la vuelta, porque esto del fútbol, y más en las últimas jornadas, puede ser tremendo. Para corazones fuertes, como se suele decir. Bueno, las que no fallan son las chicas del Atigo. Vamos a hablar precisamente del equipo femenino del Club Balonmano Elche, que está de enhorabuena por esa primera victoria europea en la gran final. Ahora hay que corroborarlo en el partido de vuelta. Imagina que tienes plan para el fin de semana. Plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente, dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Aloha, disfrutones. ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada, el Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Say we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes in our hearts. Seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Toma ventaja el equipo femenino del Athletic Go, del Club Balonmano Elche, en la ida de la final de la European Cup. José Antonio, partido duro contra las eslovacas. Sí, Paco, lo primero que quiero decir es que el de ayer fue un día muy especial, que ya se queda para siempre grabado en el recuerdo, porque el ambiente en el pabellón Esperanza Lab fue mágico, gracias a las 1.900 personas que se dieron cita en la ciudad deportiva. El apoyo de la afición, sin ninguna duda, fue clave para que el Athletic Go Club Balonmano Elche golpeara primero en la eliminatoria final de la EHF European Cup. El conjunto franjiverde ganó por 22-20 el partido de ida. Las ilicitanas tumbaron a un MSK Juventa Mihalovke que hasta su visita a Elche se mantenía invicto este curso en la competición continental. Gracias a un gran trabajo defensivo y pese a no tener el mejor día en ataque, el Athletic Go logró un triunfo importantísimo de cara al duelo de vuelta en Eslovaquia. Hablan las jugadoras Paola Bernabé y Nicole Morales. La verdad que hemos jugado muy bien, hemos sabido luchar hasta el final, hemos tenido momentos malos, hemos tenido momentos buenos y bueno, creo que eso es lo importante, que nos hemos ido con un más dos. Al final llegar allí va a ser como si fuese 0-0 y nada, luchar hasta el final que ha sido un muy buen partido. Bueno, estamos muy contentas por el partido, sin duda hemos demostrado que en defensa somos muy fuertes, hemos visto también el potencial de este equipo, que se ha mostrado la igualdad, ¿no? Y bueno, pues de cara a la semana que viene, pues ya tenemos un poco más de días también para preparar el partido y afrontarlo de mejor manera. Recordemos que en Europa la diferencia de goles sí cuenta, así que al haber ganado de dos, pues el Athletic Go Elche tendrá el próximo viernes un colchoncito de dos goles. La igualdad fue la tónica dominante ayer, ya que las diferencias entre ambos conjuntos nunca superaron los tres goles. Hay que decir que el Athletic Go Elche dio su mejor versión en la recta final del primer periodo, con un parcial 4-0 que volteó el luminoso al 11-10 con el que se llegó al descanso. Sin embargo, la falta de acierto de cara a portería en la reanudación privó al Elche de ampliar el resultado durante los dos primeros parciales de la segunda mitad, algo que unido al empuje eslovaco con un parcial 0-3 en contra hizo que las ilicitanas volvieran a ponerse por debajo en el marcador. Al final el Athletic Go Elche reaccionó a tiempo para sellar la victoria por un ajustado 22-20. ¿Qué sensación le dejó este resultado al técnico Joaquín Rocamora? Una sensación agridulce, ¿no? Creo que ha sido un partido de muchas alternativas, un partido que, como ya dije, eran dos mundos antagónicos dentro del balonmano. Mi sensación es que nosotras hemos sido más superiores de lo que ellas han podido someternos y en este sentido el fallar las dos primeras situaciones a portería vacía nos han hecho tener algo de miedo y no mirar hacia adelante cuando creo que hemos tenido más situaciones, ¿no? Un buen arbitraje, mucha gente en el pabellón, alternativas, acciones bonitas, así que creo que todo el mundo se puede ir contento y nosotros pues satisfechos de haber hecho un buen encuentro. La pivote Pipay Walls lideró al club balonmano Elche en ataque con 5 goles, 3 de ellos casi seguidos en la segunda mitad. La neerlandesa fue elegida la mejor jugadora del partido. Habla el míster Frangiverde sobre el encuentro de vuelta en Eslovaquia. La intención es muy clara. A mí me vale ganar allí. Entonces, en este sentido, nosotros lo que hacemos es mirarnos a nosotras mismas, centrarnos en nuestro modelo de juego, intentar ser dominadoras en todas las fases y en tanto en cuanto hagamos esto, el resultado no va a ser tan importante, ¿no? Creo que tenemos que seguir trabajando de la misma manera, pensar en nosotras, intentar mejorar algo en las zonas o en las cosas que hemos estado mal y seguir minimizando tanto su potencialidad, que la tiene, que hoy Bolingerova creo que ha estado muy bien controlada, que creo que hemos generado problemas a Palova y la montenegrina en la asociación de uno para uno, que no recuerdo el nombre, que hemos controlado su extremo izquierdo, que apenas le hemos generado, le hemos dejado apenas situación de lanzamiento. Entonces, son muchas cuestiones las que hemos hecho bien, a Martina también. Entonces, bueno, que muy contento con esto. La vuelta en Eslovaquia será muy dura. ¿Cómo lo ve la portera Nicole Morales? Así es, hoy hemos podido nosotras jugar con nuestra gente, veremos cómo será el ambiente allí. 2 goles de diferencia pues no son nada, ¿no? Pero bueno, afrontamos la eliminatoria con positivismo, ¿no? Porque hemos visto que se puede, podemos conseguirlo. Y hoy quizás no ha sido nuestro mejor día en ataque, pero eso, de cara a la semana que viene intentaremos corregirlo. Y el último corte es de la torrevejense Paula Bernabé. El apoyo de los aficionados ayer en el Esperanza Lab fue clave. Eso siempre, o sea, da igual que haya 500, 600, que no sé cuántas habrá habido, 1.900, 2.000. Creo que la afición aquí siempre es espectacular, es el jugador número 8, como siempre digo, y bueno, 7, 8, no sé. Y nada, creo que es espectacular jugar aquí. De esta forma, el Athletic Go Balonmano Elche defenderá 2 goles de renta el próximo viernes desde las 6 de la tarde en el Chencosta Farena ante el Juventa Mihalovke para poder levantar el título de campeón de la European Cup. El partido se podrá seguir en directo a través de Teleelche. No será sencillo, pero hay que ir a Eslovaquia preparadas para afrontar una auténtica guerra deportiva. Las eslovacas, ya lo vimos ayer, son fuertes, son grandes, son muy poderosas físicamente, con una gran capacidad de lanzamiento exterior y luego son muy buenas y son una muy dura defensa, pero las nuestras, además de ser también muy buenas y de tener mucha calidad, pues son todo corazón y coraje, así que habrá que ir a por ella el próximo viernes. Por cierto, a todo esto, como has comentado en titulares, Paco, ya tenemos rival y horario para la final de la Liga, Guerreras Iberdrola. El rival será el Superamara Vera Vera, que ayer eliminó en Carranque al Costa del Sol Málaga. En la prórroga, la ida de la final de la Liga será el miércoles 29 de mayo a las 7:30 de la tarde en San Sebastián y la vuelta el sábado 1 de junio en Elche, en el Esperanza Lag, a las 6:15 de la tarde. Así que final apasionante de temporada. Son los partidos más importantes de la historia del club balonmano Elche. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más y esperemos que mejor. Mil gracias por estar ahí un día más. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. El Urbanita es un híbrido que vive en hábitats de terraceo y ajetreo. Entre la jungla asfaltada, los más evolucionados llegan hasta el corazón de la ciudad y la conquistan con un Citroën C4 y sus nuevos motores híbridos etiqueta Eco. Desde 24.550 euros, la City es tuya sin restricciones. Citroën. Consulta condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.